disfruta a cada persona que consideres ser querido. Porque puedes perder uno en cualquier instante, en cualquier momento. No hay tiempo para el arrepentimiento. Sí, suena desde VLC Studio. Se pierde un ser querido y se te viene abajo el mundo. Predomina oscuridad y la felicidad se extingue. Solo un bienestar lo que tu corazón finge. Tu alma, la cual ya pierde la calma y se siente ida porque no le encuentra significado al fenómeno de la vida, la cual pisa con bronca por dentro que solo nacemos para morir. ¿A quién le vas a mentir? Decir que la vida es hermosa. Si de un día para el otro deja de ser todo color de rosa. Solo te sentís cuando ese cercano se te va, que junto al lado tuyo caminaba. En momentos buenos y en momentos malos, cuando malo necesitabas. No dejes para después lo que podés hacer ahora, porque el tiempo no espera. Un ser querido es algo muy importante que forma parte de tu vida, sí. Que te da felicidad, que tiene la capacidad cuando estás ahogado de darte un respiro. Esta vez son ellos por la cual me inspiro, porque quiero demostrarle, porque quiero expresarle que son fundamentales en todo sentido de mi vida. Que son los cimientos de esta vida que voy construyendo, y con ellos voy aprendiendo a caminar la vida. No seas desinteresado con el que tenés al lado. Hacele saber todo lo que te salga del alma, que teniéndolos a ellos es lo único que te dejan calma. Sinceramente te digo a vos, mamá, papá, hermano, familiar y amigo, que estoy decidido a expresar lo que por ustedes he sentido y siento, y que no lamento que la vida me haya rodeado de todos ustedes. Hay veces que se me hace difícil demostrarlo, porque soy cerrado y me cuesta expresarlo. He pasado tantos momentos buenos con ustedes, mis seres queridos, que aunque este niño haya crecido, sigo siendo ese niño que tanto cariño ha recibido. Estoy agradecido de que estén todos en mi niñez y nunca me juzgaron por alguna inmadurez. Tal vez fue menor el dolor del error al errar, sabiendo que no había nada que curar, solo había que intentar e intentar, porque en el dolor el más sabio reflejo sale de aquel que quiere tu bien, en el consejo que te brinda. Para mis seres queridos hago que esta melodía fluya, para que estén día a día conmigo y jamás se vayan. Para mis seres queridos hago que esta melodía fluya, para que sepa que son lo más importante que tengo en esta vida. Para mis seres queridos hago que esta melodía fluya, para que estén día a día conmigo y jamás se vayan. Para mis seres queridos hago que esta melodía fluya, para que sepa que son lo más importante que tengo en esta vida. Este track es para todos mis seres queridos, para todas esas personas que tengo atrás, ese respaldo. Sí, para ellos. Para mis seres queridos hago que esta melodía fluya, para que estén día a día conmigo y jamás se vayan. Para mis seres queridos hago que esta melodía fluya, para que sepa que son lo más importante que tengo en esta vida. Para mis seres queridos hago que esta melodía fluya, para que estén día a día conmigo y jamás se vayan. Para mis seres queridos hago que esta melodía fluya, para que sepa que son lo más importante que tengo en esta vida.